dancing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and butts and explode into space. Pero muy buenas noches, damas y caballeros. Empezó claro que sí, porque hoy es martes, es un nuevo martes. No sé qué martes es de ni del mes ni del año. Martes 9, acá mi operador, que hemos vuelto a la normalidad. Ya el programa pasado habíamos vuelto a la normalidad. El señor Pablo Ovín en las máquinas. Todos los que hacemos el programa somos estos. Pablo Ovín en las máquinas, Alejandro Cado quien les habla, en desorden lo voy a decir, ¿eh? El señor Raúl Rodríguez en la producción, es más, está produciendo en este momento ahí con su celular. Sigue siendo hincha de Boca, ¿no el hombre? No, dice que no. Está bien, hay que hacerse de Vélez. Pablito Ovín es de Huracán, un grande, yo soy de Vélez. ¿Se puede decir? No, sí, se tiene que decir el cuadro, uno tiene que decir de qué cuadro es. Y mi co-conductor, que no está, pero ya está viniendo, es el señor Javier Clerici, amigos. Ha empezado claro que sí. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 4443-6858. Si no, podés mandarnos un SMS al 1561-513797. Va de nuevo, 1561-513797. Saludamos a toda la gente que está por los pasillos de la Freeway. Noelia Astudillo, ¿anda por ahí? No. Están todos ocupados. El señor Lanzi también. Están todos ocupados. ¿Escuchás la Freeway Rock? ¿Escuchás? Claro que sí, por la FM 90.7. Freeway, acordate. Agendatelo. Para todo el oeste. Y si no, podés hacerlo a través de nuestra página web, que cada día está más linda. Es www.freewayrock.com.ar. Desde cualquier parte del mundo, del universo. Si te encontrás en otro planeta también. Bueno, hoy tenemos un programón. Hay mucha gente que va a venir a visitarnos, además de amigos que ya están llegando. Va a estar la gente de Nahual, va a estar Siriaco hablando con nosotros, adelantando un poquito lo que va a ser el próximo disco. Hay tema nuevo, ¿no, Raúl? ¿Hay tema nuevo de Nahual? ¿Sí? ¿Lo podemos pasar? ¿Está todo bien? ¡Qué grande! Vamos a presentarte El Camino, un tema nuevo, un adelanto de lo que va a ser el próximo disco de Nahual, que ha tocado este fin de semana que pasó. Y un montón de cosas más. Vamos a dejarlo así en el aire y ya volvemos. Vamos a la música así, rápido. ¿Te parece? Vas a escuchar Te Voy a Esperar de la gente de Cola de Pato, que ya toca, prontito. El viernes y el sábado. Corazón, una nueva. ¿Buscabas un martes diferente? Claro que sí. Hemos vuelto aquí en Claro Que Sí, en la Freeway Rock, la 90.7. Estás escuchando Felicidad, de Nahual, y lo tenemos a él, al cantante, a Siriaco. ¿Qué haces, loco? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo andás? Bien, muy bien, siempre acá encontrándonos en la radio o en algún sitio de rock, men. Siempre en la vuelta, sí, siempre dando la vuelta. Qué bueno escucharte. Che, ¿en qué andás? Acá en la sala, recién llegado de la sala. Ajá. Así que acomodando todo para arrancar a hacer la lista de temas, a ver si afinamos todo para el sábado. Buenísimo. ¿Hasta qué hora le dan, che? Y mirá, por lo general llegamos de 8 a 11 de la noche. A la mierda, 3 horas. Sí, pero ahorita ensayamos de 9 a 10, porque llega a 8 y media, lo juntamos, charlamos, a ver cómo andamos cada uno y después arrancamos. Qué bueno, además ustedes se ven siempre, ¿no? Sí, están... sí, bastante seguido. ¿No? Bueno, por eso es lo que es Nahual, loco, porque están todo el día juntitos, es una familia, una banda acá, ¿o no? Exactamente. Tratamos de llevarlo como una familia. Seguro. Bueno, che, están tocando en Imperio Rock este sábado con Agua Loca y La Fusta. Así es, estamos tocando, es la primera vez que vamos a tocar en este lugar, ajá. Así que con todas las expectativas, ¿no? Qué bueno. Y además, bueno, disco nuevo, próximamente a salir, ¿no? Estamos grabando, sí, en realidad el año pasado sacamos Pacto de Sangre, sí. Y este año nosotros siempre tratamos de hacer lo mismo, que es grabar, viste, de ir grabando a 3 temas para después juntarlos todos y sacar un disco, ¿no? Así que ya arrancamos en enero con la primera tanda de 3 temas, así que ya uno de los cuales ya estamos arrancando a difundir, y bueno, el resto ya lo vamos a ir largando en el mes que viene. Claro, hoy vamos a escuchar ahí un temita, una joyita. Un temita nuevo, sí, Vos sabés que en un disco yo escuché a Enrique Bunbury, un tipo que a vos te gusta, ¿verdad? Sí, por este, supuesto. Una vez lo escuché decir, bueno, hablando del disco de Senderos de Traición, sí. que fue un disco que les dejó, él dijo así, textuales palabras, un disco que nos ha dejado muy mucho, mucho bueno, así dijo el tipo. Como para decir que el disco, que Senderos de Traición les había dado bastante, ¿viste? O que estaban muy contentos. Yo creo que Pacto de Sangre para Nahual es algo así también, ¿no? Sí, fue algo así. Creo que fue para nosotros el disco la forma de hacer las cosas, ¿no? Sí. La que encontramos la manera justa de hacer las cosas. Pero para mí, como disco, como disfrutarlo, como escucharlo, realmente Pacto de Sangre me gusta, pero me gusta mucho más Guerrero, como disco. Ah, mira. Sí, mirá. Sí. No, el último, sino el anterior, ¿viste? El anterior, sí, sí. Sí. Es mi disco. Pero como fue grabado el otro también estaba. Pacto de Sangre está buenísimo, el disco estamos recontra conforme. Súper bien logrado. Estuvo otro tratamiento, ¿no? Todo lo que fue la parte de grabación y eso. Pero bueno, a mí personalmente me gusta el anterior. Bueno, vos sabés que a mí me gustan temas como de los clásicos, Niños, El Negro. Sí, el primero. Claro, son todos temas que yo tengo en el celular, no dejo de escucharlos nunca. Sin menospreciar el nuevo trabajo, ¿no? Por supuesto. Nahual es súper rockero y siempre te da cosas lindas para el oído, para el alma. Pero bueno, te decía que para mí Pacto de Sangre era un disco así como lo es para Enrique Bunbury, Senderos de Traición. Algo que les ha dejado mucho. Porque ustedes no pararon de tocar en todo el año. No, sabes que no paramos. Una época salíamos mucho a tocar afuera y bueno, empezamos a tratar de hacer movida un poco más acá en lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Y ya es como que estamos a full acá en enero, estuvimos tocando en enero, y no afuera, ¿no? Siempre en Capital o Gran Buenos Aires, ¿no? Sí. Y como que nos da resultados. Hemos ido a tocar mucho afuera, pero realmente no nos dio el resultado que esperábamos, así que vamos a hacerlo primero fuerte acá y después vamos a arrancar para afuera. Han estado tocando por todos lados. Yo siempre recuerdo cuando tocaron allá en Villa Gesell. En un barcito que fue una noche eterna. Nunca terminó la noche. Es más, creo que la estamos viviendo todavía. Fue increíble, la verdad, ese viaje fue increíble. Bueno, si mal no recuerdo, creo que en esa fecha debutó Facundo Terry. Facundo, así es. El guitarrista hoy de Nahual. Tremenda, muy linda viola, muy bochinchera, muy amarilla. No sabés la que se compró después. Ah, ¿tiene una nueva? Tiene una de repuesto de la misma línea de Ivanes. Se compró una, pero es color fucsia. Ah, bueno, el tipo le gustan los colores fuertes. Sí, viste, como es, no sé, le gustan esas cosas raras, yo que se me toca el gordo. Qué grande. Bueno, escúchame, Siriaco, tienen, nos contabas, tres temas ya que están difundiéndose. Exactamente, en realidad tenemos tres temas grabados y estamos difundiendo uno solo. Que es El Camino. El mes que viene vamos a arrancar con el resto, viste, para ir sacándolo de a poquito. Seguro. Así nos da tiempo también a seguir grabando, ¿no? Está bien, ¿cómo ves lo nuevo de Nahual? ¿Cómo ves parado? Primero, respóndeme, ¿cómo ves parado para este 2010 a Nahual? Ya tienen fecha, pero ¿cómo ves? Y creo que estamos un poquito más firmes que el año pasado en el sentido de lo que es la organización de la banda y más firme también con la idea para dónde vamos. Todo lo que probamos el año pasado dio resultado. Ajá. Así que ya este año ya no son pruebas, ya más que nada son cosas que ya están más firmes y son decisiones que no hay que pensar mucho. Así que creo que estamos mejor parados en ese sentido, en la organización y eso. Y musicalmente yo lo veo más rockero la banda. Estamos más para ese lado, más para hacer un poquito rock, un poquito más pesado. Más pesado, más ruido. Sí, pero siempre cortando, ¿no? Siempre tratamos de hacer alguna fusión, la idea de la banda es fusión, pero bueno, sí. Yo creo que cuando son temas así ya la banda está apelando un poco más, un sonido más rockero. Decías que Nahual sabe este año, bueno, ahora que está firme, sabe para dónde va. ¿Para dónde va Nahual? Y sigue en el camino de lo que es la Independencia, este lugar donde tocamos el sábado. Es un lugar que también pudimos alquilar nosotros, como en todos los lugares que tocamos son fechas nuestras. En todo sentido, manejamos todo nosotros, así que digamos que esa es la idea de la banda, ¿no? Tratar de seguir creciendo, pero siempre a base de la independencia, ¿no? No vendemos show, no nos contratan, nosotros hacemos nuestras cosas y nada más. un trabajo súper honesto, nunca una... Debe estar mal dicho esto porque ni se les debe cruzar por la cabeza, pero nunca una traición a la gente. Tomalo, no lo tomes mal, tomalo como un elogio. Yo he estado en muchos de los shows de Nahual y la gente lo vive a pleno y se siente parte de una familia. O sea, Nahual es una familia. Sí, a que pasa que en esto, como nosotros no lo hacemos porque nos gusta, no porque vivimos de esto, al contrario, por lo general apoyamos lo que hacemos, ¿no? Sí. Económicamente también. Tenemos el lujo, el gran lujo de poder manejarnos con un poco de bastante ideología en la banda, como vivimos nosotros, como pensamos. Entonces, cuando no nos gusta algo, por más que capaz que a la banda le sirva para hacerse conocer un poco más o también en el tema de los precios de las entradas y eso, tratamos de que se mantengan, y si no se puede hacer en un lugar así, siempre que cuando la fecha sea nuestra, que se mantengan, y si no, bueno, buscamos otro lugar y tocamos en otro lugar. Eso para la gente, como nosotros vamos a ver banda, sabemos cómo son las cosas, así que ya que la gente se venga viajando de tomar el colectivo o el tren o todo lo que uno sabe que hay que hacer para ir a ver una banda, se tiene mucho en cuenta. Es increíble, vos sabés que yo voy por la calle y veo los autos que tienen la calcomanía de Nahual. Y no es que ando por acá, ¿viste? Yo soy de San Justo, de Ramos Mejía, Edo. No es que los veo por acá. O sea, vengo de Versalles y hoy vi un auto. La otra vez estuve por Wilde y también había visto un auto. O sea, Nahual está por todos lados y eso, bueno, se debe a todo el laburo que ustedes hacen. Y como vos bien decís, cuidan el precio de las entradas porque saben que hay mucha gente que viene desde lejos. Sí. Así sí. Que eso está muy bien tratado. Y ahora te voy a confesar, vos sabés que hay mucha gente dueña de lugares para que las bandas toquen, que reniegan de que Nahual por ahí tiene una entradita a 15 mangos, ¿viste? ¿Podés creer eso? Ya, bueno, esta vez está 15 anticipada, 18 en puerta, pero... Bueno, pero sigue estando pero nada, son formas de hacer las cosas, son formas de manejarse, no sé, no hay un precio estipulado para nadie, si todos no se pusieran de acuerdo. Seguro. Hubiera un montón de lugares para tocar, o hubiera un montón de cosas que las bandas independientes necesitamos para poder... ir a hacernos conocer más y crecer y difundir nuestra música, se respeta, pero no hay nada de eso, al contrario, todo lo que hay es muy poca la gente que piensa en bien de su negocio y en bien de las bandas. Por lo general piensan en bien de su negocio y en que la banda toque 10 minutos o media hora que tenga que tocar y rinda lo que tiene que rendir y se te vayan. Entonces, bueno, pero Nahual, como no pasa eso, no respeto nada yo. Nahual es una banda que sigue una línea y a mí me consta hace mucho tiempo que vienen con esta línea de que, bueno, loco, hay que poner una entrada accesible, y eso está muy bien. Es totalmente admirable. Y se puede. Claro, sí. Se puede seguir haciendo cosas. Mira, ya hace 8 años que tenemos de banda y siempre hicimos lo mismo, desde que llevamos 10 personas hasta que llevamos ahora un poquito más de gente, lo pudimos hacer, así que más que nunca hay que mantenerlo. 8 años, ¿qué te parió? ¿Vos te acordás cuando...? Yo siempre me acuerdo de las mismas cosas, loco, pero bueno, discúlpenme, gente, lo conozco. Cuando tocabas en Rancho Bulls, ¿qué era? ¿3x3? Sí. Era la bulera. Sí. Qué bueno, qué buena época. Lindos recuerdos. Muy lindos recuerdos. Sí, bueno, una última. Sí. Dos últimas, perdón. Yo recién cuando estábamos hablando de tus shows, se me vino a la mente Charlie García, un maestro, y yo creo que vos tenés algo del tipo. A ver, viste que Charlie o por ahí te deja pagando, viene, toca 10 minutos y se va y se terminó el show. ¿Viste? O por ahí te toca 4 horas. Bueno, Siriaco, Nahual tiene un poco de eso, pero Siriaco agarra la criolla y te empieza a zapar, y por ahí la noche termina a las 5 de la mañana. ¿De dónde sacás toda la energía? Cada vez que hay buen ambiente, hay un recital que estamos tranquilos, hacemos la lista de temas que tenemos que hacer y bueno, después hacemos lo que nos gusta hacer cuando nos juntamos a comer asado. ¿Qué infierno te posee, ¿no? Sí. La verdad que eso también lo disfruto un montón. Y encima te mandabas covers de los héroes. Qué noche divertida, ¿eh? Héroes, Más Fuerte, Los Redondos. Trato de tocar la música que la que yo escucho, ¿no? La última, El Camino se llama el tema, ¿no? El Camino se llama el tema. ¿Qué es El Camino? el camino. Bueno, habla mucho de esto que estamos charlando recién, de caminar siempre ese camino en el cual uno fue enseñado, fue trazado, y a pesar de las cosas lindas que pueden ofrecer o la vida, no musicalmente, sino te estoy hablando de la vida en sí, seguir siempre ese camino que uno sabe que va a llegar y va a vivir feliz. El señor Siriaco de Nahual, amigos, www.nahualrock.com.ar, ellos van a estar tocando en Imperio Rock, Juan Manuel de Rosas 4545, este sábado 13, con dos bandas amigas, Agua Loca y La Fusta. Siriaco, como siempre, te agradezco esta comunicación y nos vamos a ver prontito, ¿sí? No, muchas gracias, Alejandro, gracias a usted y bueno, estamos al habla. Un abrazo enorme, saludos a toda la banda, che, y a la familia también, ¿eh? Muchas gracias. La tengo acá a mi nena y a mi señora que viene un rato al ensayo. Mandales un fuerte abrazo a ellas y un fuerte, fuerte abrazo para vos, loco. Nos vamos a escuchar, gracias. Vamos a escuchar El Camino, ¿dale? Gracias, muchas gracias. Te mando un abrazo. Chau. Bueno, pasó Siriaco, muy buena nota, y vamos a escuchar El Camino de Nahual, lo nuevo que se viene del último disco. No te creas importante, esto te hará pesado gigante, y hay que ser livianito pa' volar aquí. Puede ponerse tierno y lluvioso. Date cuenta, las cosas no cambian así. Pero no hay ilusión que se venda, ni mentira que valga una pena. Y fue siempre como me ha contado, por eso es que camino a tu lado. Ojalá que no me han dominado, pero sí que aprendamos. Tanto fue el camino al ver. van al cielo y las malas escuchan este programa. Claro que sí. Con el codo no borró tinta seca de la ayer. Dudo realidad, nubes del amanecer. Damas y caballeros, seguimos en Claro que Sí, esta vez con alguien a quien yo quiero mucho, casi que admiro, y no estoy hablando de Javier Clarici, estoy hablando de Memo. Acaba de llegar Samantha también, le mandamos un beso. Y acaba de llegar el señor Javier Clarici, que me va a explicar a las 8:34 por qué acaba de llegar. ¿Qué sé yo? ¿Se me cantó? Así. ¿Qué haces? No, estaba trabajando. Muy buenas noches. No sé si sabes lo que es el trabajo. No. Sí, déjame de joder, hoy estuve... Es más, estoy sucio. Yo también. Estoy sucio porque... Hoy es un problema proletario. Directamente de... proletario. Genial. Amigos, ni rey ni esclavo, de maldita suerte. ¿Y a quién tenemos en línea? A Gustavo. A Gustavo, Gustavo de maldita suerte, ¿qué haces, chabón? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, sabía quién era, pero estaba así como creando atmósfera, ¿entendés? Está muy bien, expectativa. Loco, ¿cómo suena esto? Ni rey ni esclavo, qué temazo, qué fuerte, ¿eh? Bueno, por eso ustedes no quieren venir a hacer acústicos acá, porque quieren sonar rockeros. No, la verdad que primero que nunca probamos la experiencia de acústicos, ¿viste? Deberían. No, pero en cualquier momento, el otro día ya lo estuvimos manejando, ¿viste? Porque siempre tocar en la radio es más cómodo en acústico. Claro. Pero también pasa lo que decías, viste, que siempre pensamos, la banda tiene un sonido y generalmente, viste, es mucha la gente que no conoce, entonces muchas veces uno no quiere mostrar lo que no hace siempre, ¿me entendés? No, me imagino. Pero bueno, ahora estamos viendo a ver si podemos empezar a ensayar algo como para tener, viste, algún set acústico, no para tocarlo en las fechas, pero sí para las radios y qué sé yo. Claro, igual de todos modos, aquí se puede enchufar, ¿no, Pablito? Acá se puede enchufar todo bien, y tiene que venir a rockearla. Entonces enchufamos. Sí, hay que venir a rockearla, loco. Ningún problema, entonces. Bueno, escúchame, ¿en qué te agarramos? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas con algo de la banda o ajeno a la banda? Sí, estaba justo con unos mails que me mandó el colo, así que estaba leyendo unas cositas. Recién hace un rato se ve laburar, así que bueno, no, en eso. Ahora en un rato comeré algo, agarré la guitarra y bueno. ¿Y a crear o a repasar un poco? Un poco de todo, viste, generalmente uno cuando se te ocurre algo es porque estás boludeando y te gustó algo que salió y lo empezás a desarrollar un poco. Está muy bien, che, están tocando por todos lados. Estamos tocando mucho, sí. ¿Qué es lo próximo? El próximo tocamos este viernes en San Justo, en Circus. Ajá, un lugar conocido. Y el 8 de mayo nos estamos yendo a Córdoba. A la mierda. Y sé que en mayo también estamos tocando en City Bar. Ahí, estamos... Fondo de la Legua. Exactamente. Martínez. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, que tiene una grilla bastante linda, va a estar tocando mucha gente ahí. ¿Comparten con alguien esa fecha? ¿Sabes? Me parece... hay una de las fechas, la de City Bar la compartimos con los chicos de... Ay, se me fue el nombre ahora. Los fui a ver el sábado. Tocaron en XRL. Ajá. Ya me voy a acordar. Y... ¿Y cómo estuvo? Ahora me voy a acordar. La última seca. Ahí está. Y tocan con ellos, entonces comparten fecha. Sí. En Martínez. Bueno, pero me habías dicho, la próxima es en Circus. La próxima es en Circus, ahora el viernes. ¿Se preparan? ¿Tienen todo listo? La verdad, mirá. Vienen tocando, así que están listos. Estamos tocando. Empezamos a ensayar hace 10 días, porque, bueno, justo siempre que nos vamos de vacaciones en verano, tratamos de que coincidan. Viste, para irnos todos y dejar de ensayar lo menos posible. Así que justo empezó marzo, empezamos a ensayar y bueno, ya estamos preparando los temas para Circus. Está bien, a pleno con todo el rock. Sí, así. Escuchame una cosa, los chicos, bueno, había pasado tu cantante hace un tiempo por acá. Sí. Contando en qué andaba la banda, estaban preparando, programando los últimos shows, y bueno, y recordando esto de y no es una patada ni nada, pero el tema este de no presentarse, perdón, de presentarse como una banda rockera, como lo que son, porque la rockean mucho, ¿cómo es esto de estar tocando continuamente y rockeándola todo el tiempo? ¿Cómo lo llevan a cabo con la gente? O sea, las fechas, ¿cómo las viven ustedes? ¿Con el público sí. o personalmente? No, con el público. Después me contás personalmente. No, con el público, la gente se recopa, ¿viste? Todos saben de toque. O sea, últimamente, el año pasado, lo que sí tocamos mucho fueron los jueves, en un lugar ahí en Villa Luro que se llama Acrópolis de Luisa. Sí. Que lo hacíamos el día de semana. Súper tranquilo y la gente se copa, ¿viste? Vos decís, mañana viernes tengo que laburar y la gente era a la 1:30 y sigue ahí charlando, ¿viste? Siempre nos quedamos un rato después de tocar a charlar con la gente, ¿viste? Sí. Mucha la conoces, entonces sí, se crea una onda, ¿viste? Con el tema de la gente, ¿no? Imagínate, vas a tocar a un lado, tener un camarín, pero yo con las tuyas estoy todos los días prácticamente. Claro. Es como que salís a tomar una cerveza, a charlar, ¿viste? Está bueno, ¿viste? Optamos más por eso. Seguro. Hay un tema muy, muy raro para todos los que estamos en el ambiente, para los que hacemos radio, para los radioescuchas, para los músicos. Nos afectó a todos, bueno, el tema Cromañón. ¿Te acordás que después de la tragedia era complicado tocar, encontrar lugares para tocar y el que te hacía tocar te arrancaba la cabeza, te cobraba un montón, ¿viste? Creo que de a poco eso se está muriendo, ¿no? Creo que hay cada vez más lugares para tocar, la gente, las bandas consiguen lugares para tocar, a veces con un buen arreglo, a veces no, pero en fin, hay lugares, ¿no? Sí, mira, me parece que hay muchas bandas que están consiguiendo lugares para tocar. Después, buenos o malos arreglos, eso es natural en todo orden de la vida, o sea, con tu laburo, en tus amigos, en el caso uno puede hacer buenos y malos arreglos. Lo que sí es bueno de todo lo que pasó después es que me parece que hay como una conciencia diferente, ¿me entendés? Al nivel de qué lugar vas a buscar para tocar, de cómo el bolichero te encara para tocar, te pide ciertas... Por parte de la banda y por parte de los bolicheros es como que hay una exigencia mutua de la seguridad, de cómo va a ser la gente, de los horarios, de un montón de cosas. Si vos hablas en Capital, fíjate que en Capital a las fechas no pasan de la 1:30 a 2 de la mañana. Es cierto. Me parece que hubo una mejora. Lástima que el costo fue tan alto, ¿no? Pero lo sufrieron mucho las bandas, ¿viste? Me parece que en un principio lo sufrieron más las bandas que ya veníamos con una cantidad de años de tocar, que movías, qué sé yo. La franja de las bandas que movían entre 300 y 1000 personas fueron las primeras que, lo que yo veo, ¿no? Que fueron las primeras perjudicadas. Sí. Para esas bandas se acabaron los lugares. Sí, ¿por qué? Porque en algunos barcitos se podía organizar algo, y después las bandas grandes, bueno, también les costó, pero tenían sus lugares para tocar. Obra seguía laburando, pero nosotros veníamos en cemento. Y viste, un lugar que la verdad que a nosotros nos sentaba muy cómodo, y sigo pensando que es el mejor lugar para tocar. Ojalá que algún día lo puedan abrir. Y volver, ¿no? Hacia el teatro, viste que está buenísimo también el lugar, está bárbaro, tocamos un montón de veces en el teatro, pero viste, ya era cambiar del lugar que vos elegís, ¿entendés? Y costó un tiempo poder tomar la decisión, viste, ya los lugares exigían otro compromiso a nivel económico, viste, vos tenías que responder, o sea, y ya te tirabas a lugares que, viste, ya la capacidad era 1200 personas y hay que llevar, viste, esa cantidad. Es una movida, hay que llevar micros, ¿eh? Claro, viste, no solo eso, viste, sino porque, viste, está bien, está todo organizado, volanteado, tirás afiches, pero después también está el compromiso económico que te cuesta hacer una fecha. Maldita sí. Suerte es todo a pulmón, ¿no? Sí. Lo hacen son, todo... Hacemos todo, digamos, de manera personal, maldita suerte, digamos. Se me vino a la memoria el por qué maldita suerte, ¿no? En esa época les pasaban muchas cosas. Sí, tuvimos una sarta de quilombo, me acuerdo, tipo, como tres fechas y se suspendieron. Una porque se agarraron a pima, otra cayó la DGI. No sé qué pasó, viste, y dijimos, bueno, maldita suerte. Acá me pasa, lo tengo a Javi al lado, que te saluda. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien, vos? Me tira el dato que en cemento ahora hay un estacionamiento, loco. Los lugares de rock emblemáticos se mueren de a poco. Hace dos meses salió en el diario. Estaban terminando de construir un estacionamiento en Estados Unidos. Mira vos. Es una lástima por la carga histórica que tiene, ¿no? Ahora en el verano estuve leyendo el libro ese de Petinato, ¿viste? De Sumo. Sí. Sumo y contaba... O sea, todas las cosas que pasaban en el cemento, y uno puede decir, bueno, muchos años después, pero yo estuve ahí, o sea, fue el mismo escenario, el mismo camarín, las mismas paredes, y es un poco melancólico lo veo, pero es una cagada que se cierra. Como el año pasado cerró el CBGB en Nueva York. Bueno, debutaron los Ramones ahí, viejo, no lo pueden cerrar. Hay cosas, claro, ¿viste? Yo creo que hay cosas que... salvando las distancias, ¿viste? Cuando declaran un lugar patrimonio de la humanidad, puede ser un lugar natural como uno no natural, porque corre historia sobre esos lugares, ¿me entendés? O el otro día estaba escuchando que Abbey Road lo estaban por vender también. Está a la venta, sí. Está a la venta. Seguramente quien lo compre va a seguir funcionando como un estudio o como un museo, como sea, pero que mantenga esa esencia, ¿me entendés? Ahí pasaron monos grosos de verdad, ¿me entendés? Y no se puede decir, bueno, hago un estacionamiento. Parece que eso también... Está difícil, ¿no? Eso es algo que lo tiene que cuidar también, ¿viste? El gobierno de la ciudad, ¿viste? Bueno, qué sé yo. No, pero está muy bien lo que dice. Pero ¿qué puedes esperar? Escúchame, papá, entonces repetime la fecha, porque este fin de semana tiene que ser de rock, así que ahí vamos a estar con maldita suerte. Estamos en Circus, frente ahí a la Universidad de la Matanza. De la Matanza. y estaremos tocando 12:30, 1, allá en provincia, por suerte se puede ser un poco más relajado y tocar un poquito más tarde. Hora rock, ¿no? Sí, ahí te acuerdo. Nosotros hemos tocado hasta de día casi. Me acuerdo una vez en Branson, tocamos un boliche y se veía el sol, loco. A ver, ¿sol de tarde o sol de madrugada? De madrugada. ¿El amanecer o el atardecer? No, madrugada, de amanecer. Pero bueno, papá, te vamos dejando entonces, vamos a ir escuchando rápido un temilla, que a lo mejor lo conoces, Jurado del Dolor. Dale. Muchísimas gracias por el espacio y la posibilidad de que nos expresemos y poder hacer escuchar nuestra música, che. Claro que sí, papá. Nos estamos viendo, dale. Dale, un abrazo grande para todos los que están ahí. Saludos a la banda. Gracias. Chau. Qué grande pasó, Gustavo. De maldita suerte. Vamos a escuchar entonces de ellos Jurado del Dolor. Ya venimos. Pasaje hacia el más allá, pura dicha de quien es, entusiasta siempre por el bien. Alegría y desazón, mucho ensayo sin error. escuchando a Cola de Pato. Estamos escuchando a Cola de Pato, claro que sí. Te voy a presentar un amigo, Ale. Tengo un amigo que está grabando en este momento. Antes presentale el tema, que no le gusta. No, va, no es que no le gusta, no. Por eso lo pasamos. Reniega del tema. Por eso lo pasamos. De mi barrio, gente. ¿Y él es? Él es Diego Poyán. Diego Poyán, un fuerte aplauso. Hola. ¿Qué haces, Dieguito? ¿Cómo va? Vale la aclaración, me encanta el tema. Ahí. Por eso lo cuido. Ah, claro, por eso lo cuidás. Que no se queme, que no se queme. Creo que es una obra maestra mía y que jamás, nunca más voy a poder comparar un tema así. El techo artístico. Claro, ¿no? Claro, ¿viste? No. Siento que a veces hay que cuidar ese tipo de temas así, medio como que la gente lo adopta para uno mismo. Está bueno. ¿Cómo buenas noches? Buenas noches. Es muy linda la letra, perdón que siga con el tema, ¿no? Pero es muy linda la letra y yo me acuerdo siempre cuando en la cuadra del barrio, en mi barrio, jugábamos a los tiros, pero con el rulero y el globo, ¿entendés? Hacíamos un, claro, hacíamos como una hondera, como una gomera. Claro. Famoso rulero, ¿sí? Claro, el famoso rulero, y nos cagábamos a bolillazos con eso. Los bolillazos verdes, la bolita, sí, verde, la bolita del árbol. La bolita del árbol, claro, papá. ¿Qué recuerda, además de eso, qué recuerda Diego Poyano de su barrio? Y todo lo que está plasmado en esa letra es muy de mi barrio, es muy mío, es muy lo que yo viví. Sí. Calculo que, bueno, jugar a la pelota con los árboles del arco. Claro. Viste, de árbol a árbol, por ahí el arco tenía 27 metros, pero bueno, no importa, era de árbol a árbol. O tirar dos cascotes, o las zapatillas, o las remeras en el medio de la calle, ¿no? Armar el arquito. Tal cual, pero bueno, es muy, en realidad todo eso es muy autobiográfico. Así que todo lo que puedo llegar a recordar de mi infancia, de mi juventud, de mi adolescencia, está plasmado ahí. Y bueno, nada, viste, justamente la primer virgencita que hicieron en la cuadra, sí, en un barrio de italianos, de inmigrantes italianos españoles, como con el que vivo yo, que es Loma del Mirador, justo vino a caer a la cuadra de casa, así que... Hay una cada cinco cuadras de esa, más o menos. Ahora sí. En ese momento era la primera y venían todos a hacer a orar ahí, y era medio un flash, ¿viste? Porque nosotros ya estábamos medio grandes en un momento y estábamos en la esquina curtiendo el rock y enfrente estaban todas las tanas rezando. Era un contraste, era una bipolaridad importante, ¿viste? Vos sabés que en mi barrio había una tana mala, che, que no sé si, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero viste que la gente tana grande tiene ese drama de que no quiere que le rompan las pelotas. Entonces, pelota que caía al patio, pelota que moría. Claro. ¿Te pasó eso? ¿Tenías la tana del barrio? Sí, existe, siempre está la tana, la gallega, la señora que se enoja porque se le rompen las plantas, que por ahí tiene su reniegue con respecto a la juventud, y siempre está, y la sufrimos como todas las esquinas de todos los barrios de la Argentina. Sí, sí, es difícil. Amigos, Cola de Pato va a estar tocando el viernes y el sábado en Cerveza Club, y te cuento que tu queridísimo, ¿qué sería de él? Primo hermano. El primo hermano me dio dos entradas para regalar, así que ya sabes. Muy bien. El carpintero, mejor conocido en la radio de colegas, ¿no? En la trasnoche. Muy bien, está muy bueno, y aparte nada, es un show íntimo, es un show para amigos. Esto nació así, estamos grabando, en realidad estamos grabando, y dijimos, no aguantamos más, vamos a tocar, y bueno, hagamos un show en casa de Cerveza Club, claro, en casa de amigos. Dijimos, vamos a hacerlo de boca en boca, y el sábado explotó, gracias a Dios. Y bueno, ahora ya sí, agregar viernes 12 y darle forma, ¿viste? Ahí va. Primero va a ser muy así, muy informal, y ahora ya digamos le tenemos que dar más forma, porque la cosa se vino seria. ¿Tres meses sin tocar, Dios? ¿Estuvo? 3 meses sin tocar. ¿Y vinimos nosotros a cagarles el boca en boca? No, todo bien, porque en realidad ya ahora le dimos forma. O sea, te digo, el sábado, si era el sábado solo, si no flotaba, iba a ser recontra boca en boca, porque no salió ni un cartel. Ahora sí, hicimos, bueno, no, si agregamos viernes, vamos a arreglarla, vamos a hacerla bien. Hay que avisar. Si la gente, claro, tiene las mismas ganas que nosotros. Claro, y aparte, nada, desesperado, ¿viste? Estamos desesperados, sinceramente desesperados. Esa es la palabra justa, desesperado. Desesperados. De tocar con la gente amiga, de que venga la gente del barrio, nosotros somos muy locales ahí, está muy bueno, y siempre que estuvimos ahí la pasamos muy bien. Así que nada, ¿viste? Tratar de disfrutar dos noches a puro rock con gente amiga y gente que la obviamente invitando a la gente que tenga ganas de venir y que tenga ganas de conocer a la banda para adelante. Escúchame, una última, antes de que te me vayas, yo recuerdo que la última vez que hablamos de discos y de grabar un disco nuevo, tu expresión fue, bueno, vamos a tratar de que en este disco no mandarnos las cagadas que nos mandamos en el primero, o una cosa así fue. ¿Cómo ves esto nuevo que están armando? Bueno, venimos muy bien, el material es increíble, está feo que lo diga yo, espero que algún día le llegue algún adelanto y lo digan ustedes. El material es increíble, lo que está formando, la madurez de los temas, quizás también viene por ese lado, porque hace un año que venimos tocando muchos temas de lo que van a incluir el segundo disco, y uno viste que ya cuando uno tiene un tiempo tocándolo, uno ya lo va testeando, lo va viendo en vivo, viendo la madurez, ¿viste? Seguro. No tan verdes como el primer disco, yo sé que no entienden lo que quiero decir. No, sí, yo te entiendo. Dos cortitas y rápidas. ¿Hay letra, no? ¿Hay letra? ¿Hay mucha letra? Hay mucha letra, hay mucha letra, hay mucho rock, tiene red power. Más power que el primer disco, más power de lo que se imaginan. Tiene bastante rockero, viene con dos invitados de recontra lujo. A la mierda. Un placer tenerlos en el disco. Y la banda, obviamente, la banda contentísima, feliz. Y viene re power, en serio, viene muy power y aparte con letra, es lo que decías vos, o sea, no es que viene rasposo y rockero sin contenido, ¿no? Me imaginé que viene con letra, porque estás así como sediento de contar cosas, ¿no? Muy sediento. ¿El batero nuevo? El batero nuevo es un re batero, gracias a Dios. ¡Vamos, carajo! Alto batero. No tenemos nada que decir del otro muchacho, la verdad que un placer haber tocado con Roberto. Seguro que sí. Las cosas se vienen así y nada. Y a darle. Sí, felices y a darle. Y aparte, muchacho muy profesional, ¿viste? Una persona que hace 7 años estudió batería con Hernán Aramberri, el batero del Indio, justamente Hernán Aramberri, es el que está haciendo el doctor Drummer del disco, trajo todas sus baterías. Una bestia. Dieguito, vamos a estar el viernes o el sábado, entonces en Cerveza Club, disfrutando de Cola de Pato, ¿vale? Bueno, les agradezco, disculpen el apure, pero estamos en pleno estudio, así me parece, que espero a todos. Me parece perfecto. Agradezco la mano que nos dan, y bueno, todos invitados, todos en el piso, un abrazo grande, chicos, de verdad, en serio. Un fuerte abrazo, nos vamos escuchando el clásico, loco, Flaquita Belleza. Gracias, besos, chicos, gracias. Abrazo, Dieguito, saludos. Rápido, Flaquita Belleza. De Cola de Pato, ya volvemos en Claro que sí, la Freeway Rock, la 90.7.